la garantiza el fogar. Por otro lado, lo que había pasado antes, y acá inclusive hay una cuestión conceptual, ¿no?, que hay que solucionar del lado del Estado, ¿no? Es cuando se largaron los créditos para pymes a 24%, en general se pensaba que, inclusive que ven diciendo que también lo podían tomar las cooperativas, las cooperativas lo podían tomar. Después ibas al banco y te decían, bueno, llename el formulario X, que es el que tienen que llenar las empresas que tienen empleados en relación de dependencia, y es imposible. En la cooperativa de trabajo, por su naturaleza, no puede llenar ese formulario, y ahí ya te frenaban. Uh-huh. Ni hablar de las garantías, ni hablar de otras cosas. Bien. Acá está pensado, digamos, con un formulario específico que se tramita a través del INAES, o sea que es el INAES el que da lo que le llaman la elegibilidad, ¿no? O sea, el banco ve si sos elegible para darte un crédito o no, y siempre elige que no, en el caso de las cooperativas. Bueno, ahora, como eso lo va a hacer el INAES, se supone que en la gran mayoría de los casos va a decir que sí. Ahora, después, obviamente, cada cooperativa va a tener que evaluar si puede o no. Conveniente. Por ejemplo, ¿sabés en quién pensaba cuando veía la noticia? Que es una buena noticia, ¿no? Por más que está esto de la frazada corta, ¿no?, que siempre te quedas con la sensación que falta mucho. Pensaba en Farmacop y pensaba en Oropel. Oropel, de la industria del plástico, que se recuperó hace muy poquito. Es una de las que... Son dos empresas que se recuperaron durante el macrismo, justamente, y que se ponían a funcionar justo en marzo, y agarró la pandemia. Y por el rubro, en el caso de la Oropel, ex Oropel, ahora Plásticos Salvadores, fabrican envases para alcohol en gel, y Farmacop está haciendo alcohol en gel, entre otros productos. Bueno, me imagino que ahí sí van a poder tomar esos créditos. Vamos a charlar con ellos, pero me parece que ahí sí son empresas que... Quizá también alguna alimenticia. Bueno, hay que ver después cómo impacta en el sector. Esto hay que irlo viendo en el desarrollo, ¿no? Sí, lo podrían tomar prácticamente. Yo creo que lo podrían tomar muchas. Porque es un crédito que no... O sea, no está dirigido... No te dicen, bueno, a ver, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué es lo que pasaría con los subsidios también, no? O sea, es algo que sean subsidios para... dirigidos a financiar los retiros, digamos, los salarios, los trabajadores, que, bueno, es para lo que también se dieron, para lo que sirven los ATP y otras herramientas, salvo que sea para ese caso, para un subsidio, dicen, bueno, ¿qué vas a hacer con este subsidio? Bueno, necesito comprar una máquina, necesito esto, necesito lo otro, y hay que demostrarlo, ¿no? O sea, que tampoco es que uno dice, bueno, quiero un subsidio, está bien, te lo doy. Bueno, mañana lo tenés. No, es todo un trámite, todo. El Estado tiene su burocracia y también tiene que tomar sus precauciones, ¿no? Y lo mismo tiene que hacer la cooperativa, tiene que evaluar, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Nos sirve o no nos sirve? Porque es un crédito que en algún momento que lo van a tener que devolver, no es que te regalan la plata. Entonces, por un lado es una buena noticia, por otro lado, como decís vos, es insuficiente en este contexto tan tan complicado. Y hay otra cosa que quería decir antes de que tiene que ver con que hay cuestiones de fondo que hacen que todo sea más difícil para las organizaciones autogestionadas, digamos, ¿no? Y es la falta de una legislación que las contemple, digamos, que no existe el sujeto trabajador autogestionado. Entonces, eso también está de fondo, porque cuando el Estado dice, bueno, vamos a financiar los ingresos de la gente, de la población. Bueno, los que no tienen nada tienen el... Los que no están registrados en ningún lado, los que son monotributistas sociales de las categorías más bajas, bueno, la herramienta es el IFE. Con todas sus dificultades, los cruces, el hecho de, bueno, todo lo que ya sabemos, pero ahí hay una herramienta. Después, bueno, ¿qué hay? Monotributista. Bueno, a los monotributistas le damos los créditos a tasa cero. Y después, ¿qué más hay? Bueno, los trabajadores en relación de dependencia. Bueno, los ATP. Cada una con sus problemas, con sus complicaciones, con sus cuestiones. ¿Quiénes quedan afuera de eso? Los trabajadores de la cooperativa de trabajo, los trabajadores autogestionados. ¿Por qué? Porque no existen legalmente como trabajadores. Cierto. Y eso es la cuestión de fondo. Entonces hay que empezar a hacer parches, inventos, buscarle la vuelta como se la buscó con estos créditos, y es todo muy complicado. Entonces, uh-huh. Hay una discusión que tenemos que dar y una y una lucha que hay que dar. Hay que explicar que no somos monotributistas, digamos, que somos trabajadores en cooperativas. Claro, pero los trabajadores en cooperativas, la ley de cooperativas no los reconoce como trabajadores. Ese tema, ¿eh? El gran problema, mí, digamos, ¿no? Es el gran problema desde el punto de vista legislativo. Después, sí, y que también va a la cuestión de la seguridad social, ¿no? Porque también, bueno, por supuesto. ¿Cuál es el sistema de salud donde te atendés? Porque después, cuando vas a la obra social, terminás siendo un paria, que es el gran problema de... Digamos, hay todo un eje ahí para discutir, que recuerdo que con el kirchnerismo se había empezado, el que presidía el INAES, Griffin, había planteado una ley de cooperativas, pero nunca se terminó avanzando. Es como que el sector nunca terminó de pujar, si bien creció mucho durante esos años, ¿no? Claro, mira, me acuerdo que sí, la ley que impuso Griffin era muy insuficiente también, claro, ¿no? Claro. Terminaba de solucionar. Por ejemplo, decía que para las empresas recuperadas era mejor hacer sociedades anónimas laborales, una figura que acá no existe, no se usó nunca, que él traía de una experiencia personal que tuvo en España y se le había metido en la cabeza. Y bueno, eso ya desvió todo el eje de la discusión, por lo menos en cuanto a las recuperadas. Claro. Y después tampoco estaba muy previsto este otro tema, ¿no? De las cooperativas de trabajo y cómo hacer que el trabajador de una cooperativa tenga los mismos derechos que un trabajador asalariado tradicional. Hay todo un mundo de discusión. O sea, digamos, el capitalismo no está pensado, no incluye el trabajo autogestionado. Y todas las reglas económicas, incluso laborales, están pensadas en un mundo dominado por la relación capital-trabajo. Y eso es lo que no hay en las cooperativas. En las cooperativas de trabajadores, en otras cooperativas sí. Sí, sí, la cooperativa la cooperativa de servicio tiene empleados, ¿no? Las cooperativas agropecuarias tienen empleados. Y hablamos de 6.900 cooperativas de trabajo, me decían el otro día en el INAES, a nivel nacional, y que esto puede crecer mucho más, porque ha justamente disminuido con el macrismo. El macrismo dio de baja la mitad de las cooperativas de trabajo existentes, previamente, ¿no? Tremendo. Andrés, te mandamos un gran abrazo. Sé que estás trabajando en un relevamiento de recuperadas, así que ni bien lo tengan publicado, te lo vamos a pedir para dar cuenta de ello. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Lucas. Por favor, hermano. Bueno, de Facultad Abierta, Facultad de Filosofía y Letras, un programa de extensión que lleva muchos años, Andrés Ruggeri, bueno, un compañero que también está colaborando en el Ministerio de Producción y que tiene que ver con muchos compañeros que desde la resistencia han dado un paso a la gestión. El Vasco Murúa está también en la gestión desde el Ministerio de Desarrollo, que él viene de IMPA, de la Metalúrgica, del barrio de Caballito, histórica. El Manteca, de Pigüé. Bueno, los tenemos que traer a todos acá para ir charlando sobre el tema de las recuperadas. Que atenti, si hay quien quiebra empresas de manera fraudulenta, bueno, hay laburantes que la recuperan. Vamos a una pausa, estamos en punto de partida, 8:37. Desde el pueblo y desde el sur. Punto de partida. De 8 a 10 de la mañana. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres, conducción. Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Desayuná con punto de partida. Agenda propia para tus mañanas. 8:39. Déjelo ahí, no lo toque, Manu Rivas, no lo toque. ¿Acá suena? ¿Se escucha o no se escucha? Perfectamente, compañerazo. Bueno, muy bien. Vamos a contar la interna acá. Está volviendo loco el micrófono este. Cualquier momento vuela un micrófono por el aire. Pero aparte cambiaste el micrófono, el cable. No, ya. Ni me vale. Es cosa de mandinga, ¿viste? Cuando se dice cosa de mandinga, que vos decís, esto no tiene lógica lo que está pasando. Pero bueno, convengamos que no soy técnico tampoco, ¿no? Que lo que fuimos aprendiendo acá en la práctica. Sí. De todos modos, sabemos, algo fuimos aprendiendo y bueno. ¿Cómo? A veces se te enculan los aparatos, boludo, y... te saca loco, ¿viste? Encima yo, taurino y medio gallego, imagínate. Sí, sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, acá estamos, compañero. Hablando de gallego, nos escribió el Manuel Pereira, 11-52-35-89. Nos mandó un mensaje, no sé si es el momento. Dale, adelante. Tenemos unos mensajitos de WhatsApp para escuchar. Vamos con el del gallego. Buenos días, compañeros de la gráfica. Lucas, Manu. Bueno, chicos, estaba escuchando la noticia del levantamiento del paro. En buena hora que los trabajadores cobren, como primera medida, ¿no? Que cobren lo que le corresponde, su salario. Sí es para prestarle atención que lo destraba Miguel Bustinduy, que hasta ahora estaba fuera de las negociaciones, ahora se lo invita a participar de la negociación, la destraba de forma rápida, pero también prestenle atención a una cosa, que los empresarios se sientan con un tipo que está fuera de la organización, que es el problema que acarrió las elecciones, Miguel se fue del sindicato, entonces es difícil que puedas participar de las elecciones de algo a lo que no perteneces. Por otro lado, presten la atención también a cómo se cierra la negociación. Un 88%, dice Infogremiales, que va de forma no remunerativa, lo cual no hace aportes, ni jubilatorios, ni de obra social. Y el 12% restante se paga dentro del convenio. Es una jugada también para desfinanciar la obra social. Y los empresarios y ministerios dándole ese amparo. Vuelvo a repetir, lo importante es que el trabajador cobre. Pero también tiene una jugada, me parece, medio tapada en el medio de la negociación. Seguir desfinanciando la obra social. Bueno, ojalá todo llegue a mejor puerto en este momento también. Si era lo que lo destrababa, bárbaro, pero que no se haga costumbre. Porque es un montón de plata, tengamos en cuenta que Dota tiene toda la General Paz, es de Dota, todas las líneas de pieza en General Paz, y tiene alrededor de un 40%, un 30-40% creo de las líneas de transporte. Así que es para tenerlo en cuenta eso, muchachos. Buen programa y seguí con los boleros. Bueno, un abrazo grande. El gallego siempre de la 39. 8:42, gracias Gaita, y es cierto, bien. Cuando uno se sienta en la mesa de discusión gremial, hay muchas, muchas complejidades, muchas aristas, uh-huh. Y bueno, como vemos en la cabeza del gallego está porque conoce el paño, ¿bien? Yo siempre recuerdo la línea 60 que nos contaba, por ejemplo, Esteban Simonetta, delegado, que cuando hacían los conflictos, los tipos se agarraban y hacían un guiso, ¿viste? Y la bandejita del guiso, ¿sabes cuál era? A ver. El convenio colectivo de trabajo. Entonces, claro. Lo que decía es que, bueno, ellos justamente se peleaban con Dota, ¿no? Uh-huh. Y decía que la conciencia del laburante estaba en que conocía bien lo que tenía que defender, que eran sus derechos. Uh-huh. Así que. Su plato de comida. Claro, era la bandejita. Entonces, claro. Todos tenían en su bolsillo. Y sabés que en este recuerdo de la línea 60, que es una experiencia reciente de pelea, ¿no? De los últimos 20 años. Ayer hubo un muy buen docu de Docu Radio, ¿no? Un documental en radio de Sindical Federal. Excelente. Que cuenta en el año 74, cuando se lanza en septiembre la ley de contrato de trabajo, que es una conquista histórica del pueblo laburante, que bueno, después obviamente con la dictadura y con el menemato fueron sacando derechos de ese concepto humanista que trajo el peronismo a lo que son las leyes del trabajo. Y contó cómo